Y el siguiente tema que vamos a hacer es un villancico de la tradición coral inglesa, pero hecho, arreglado para Big Band, ¿no? En el estilo, un estilo que se llama Basie Style, que es una balada con swing, que esperemos que os guste. We wish you a Merry Christmas. Este concierto está siendo grabado, ¿eh? Tenemos que grabar todos los conciertos que hacemos, los grabamos y luego los ponemos en una página web que tenemos, que luego los diré dónde están para que la veáis. Se me oye, ¿no?